Continuamos entre mate y mate, 10 y 46 minutos aquí en una radio Muchas Voces. Y te contábamos, ayer hubo una masiva movilización en todo el país, en diferentes lugares, de organizaciones sociales, sindicales, preparando un poco también lo que va a ser la semana que viene, contra la política económica del gobierno nacional, sindicatos de la CTA Autónoma, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, la CCC, entre otras organizaciones. Y para conversar un poquito sobre esto, lo que sucedió ayer y lo que se está preparando, la gran movilización de los sindicatos y también movimientos sociales para la semana que viene, está Nori, que es representante de la CETEP en Córdoba. Nori, buen día. Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por darnos esta oportunidad para poder hablar y, bueno, un poco contarles que ayer realmente fue una jornada histórica acá a nivel nacional y en Córdoba. Y no solo por la cantidad de compañeros movilizados, sino que realmente se sumó un abanico muy amplio de organizaciones, además de la CETEP, además de lo que nosotros llamamos el triunvirato de organizaciones populares, que es CETEP, AFP y CCC. La verdad que se sumaron todos los movimientos populares, distintas organizaciones, algunas más vaciales, pero realmente todos se convocaron junto con también con algunas centrales, con la dirección de la CGT, y bueno, y lamentablemente también con los compañeros que hoy sufren los despidos, ¿no? El desguace también del Estado, que ha producido un número importante de despidos, fundamentalmente en el INTI, también tuvieron ayer presentes. Y bueno, se sintetizó en la jornada en no al ajuste, no a los despidos, y por trabajo digno. Reclamando un poco una agenda que nosotros ya pasado venimos impulsando y bueno, peleándolo en la calle para que se dé desde el Estado una serie de políticas públicas necesarias para poder abordar de alguna forma la compleja situación que se vive en la mayoría de los barrios, de los pueblos, de las ciudades, de falta de trabajo. Sí, Nori, hay esto que vos mencionás, ¿no? La sumatoria, esta adhesión de cada vez más organizaciones barriales. Esta semana también otras organizaciones estuvieron movilizadas porque dieron de baja del gobierno nacional unas 6.000 planes de programas laborales que tenían las organizaciones en diferentes lugares del país. ¿Sentís ya en términos tal vez de evaluación del momento, de lo que se va preparando también para la semana que viene, que hay un proceso donde tal vez por el espanto y por el acelerador que está apretando el gobierno se empieza a dar mayor unidad? ¿Qué contexto, cómo describirías este momento, este contexto frente a las políticas económicas? Sí, es un poco como vos decís, lamentablemente a veces el espanto nos junta, como se dice, pero también creo que cualquier compañero que tiene responsabilidad, que está al frente de algún espacio, digamos, o algún colectivo de compañeros, así sea ya una radio comunitaria, así sea un centro vacía. Se nos va la señal, a ver si podemos volver, a ver si lo tenemos por ahí. A ver si lo... ¿Me escuchás? Se nos va la señal, ¿eh? Vamos a ver si podemos recuperar. Ahí volvemos con la comunicación. Está difícil hoy la comunicación, ¿eh? Pero estabas contando, Nori, bueno, decías, así sean radios o organizaciones comunitarias. Contanos. No, decía que más allá del tamaño de la organización, cada uno de nosotros está haciendo conciencia de la responsabilidad que tiene de unirse con otros para poder oponerse a estas políticas neoliberales de ajuste, que, bueno, bueno, en la Argentina todos sabemos que nos están gobernando los que siempre tuvieron poder, siempre tuvieron el poder económico, pero que hoy también le suman el poder del Estado, y se hace muy difícil, y creo que nadie en su cabeza puede pensar en poder llegar a buen puerto solo, digamos, en un contexto donde los sectores de poder han transferido en estos últimos años muchos recursos de los trabajadores del pueblo hacia ellos y han apretado el acelerador, digamos, lo han anunciado ellos este año, que van, digamos, a desguazar la parte del Estado que más favorece a los trabajadores, por supuesto, y a ajustar, digamos, en lo que hace a conquistas y beneficios de los trabajadores en su conjunto. Eso repercute de lleno, estés en blanco o no, que al achicarse, digamos, la plata, digamos, que anda circulando en el mercado interno, que nosotros decimos, la economía popular, por ejemplo, es la que primero sufre esto, o sea, los compañeros que menos tienen, que viven de changa, es lo primero que se pierde la changa, así que a nosotros nos da de lleno, o sea, si echan 300 trabajadores, son 300 trabajadores que seguramente no nos compran algo, que seguramente no le podemos pintar su casa, no le podemos arreglar, digamos, lo que sea. O sea, la economía popular depende exclusivamente del dinero circulante entre los trabajadores. Así que para nosotros es un solo frente necesario para ponerse estas políticas y para frenar, resistir y en algún punto, seguramente será otro tema, pero ¿cómo hacemos que estos no tengamos gobierno neoliberal? Nori, respecto a la movilización de la semana que viene, se viene hablando mucho, hoy también Schmidt, ¿no?, del triunvirato de la CGT, dijo que ya está agotado, admitió que va a tener que renovarse la conducción de la CGT, que es de alguna manera un reclamo no explícito, pero sí desde abajo de las bases y de los movimientos sociales, porque han dejado pasar 2 años de una manera muy displicente. Pero imaginás que después de esta movilización habrá un nuevo contexto, una nueva discusión también en el movimiento obrero argentino. ¿Qué significado le das a la movilización del 21? Sí, el 21 es una movilización que va a ser muy importante. Nosotros en la asamblea también, digamos, es parte de un plan de lucha nuestro, como así también lo quiero remarcar ahora, porque por ahí siempre nos limitamos estas 2 jornadas. Nuestro sector también votó la adhesión y el trabajo y a la jornada del paro internacional de mujeres del 8, lo creemos muy importante. Nuestro sector en su mayoría son compañeras. Sí. Y como decía vos, lo del 21 va cobrando mucha importancia, porque más allá de las visiones, los matices que podamos tener hacia una caracterización del movimiento obrero en Argentina, del sindicalismo puntualmente, acá hay una clara política de debilitar las organizaciones de los trabajadores para poder ir por sus conquistas. Entonces, en medio de, no nos metemos en discusiones, digamos, secundarias al objetivo central que tienen, digamos, los sectores de poder. Después, digamos, el proceso de lucha, el proceso de enfrentar estas políticas, irán a mostrar si estas conducciones se renuevan, se mejoran, si se recambia, digamos, eso lo dirá el proceso en el que seguramente vamos a entrar este año, y no creo que termine este año, así que. Pero nosotros siempre tratamos de ser respetuosos ante los compañeros que eligen cada sector para que los represente, digamos. Así que lo que sí, en donde nosotros hacemos hincapié, en que cada vez que salgamos a la calle haya un sector más que se sume a la lucha, digamos. No hacer un ADN, no discutir, digamos, por ahí, bueno, para parafrasear a algunos dirigentes que creo que la tienen más clara que nosotros, estos gobiernos, estas políticas, estos tipos que hoy dirigen el país son muy inteligentes y a veces hacen que discutamos entre nosotros quién tiene la culpa, cuando la culpa de estas políticas son claras, la están llevando adelante estos. Así que tratamos de evitar esas discusiones para poder ser cada vez más, digamos, y y bueno, los compañeros que están son los que estamos, digamos, con los errores, con las equivocaciones, con las cosas que no se hicieron, con las cosas que podríamos haber hecho, pero bueno, es lo que está, y con esto vamos a avanzar. Y si viene una renovación, y por supuesto vienen mejores compañeros y nuevas generaciones, digamos, que puedan ser más claros, digamos, a la hora de pelear, será muy bueno, digamos, para nosotros. Claro. Nori, te agradecemos muchísimo esta comunicación, como siempre, por desde ya, desde nuestra cooperativa, desde todo el movimiento, creo, de la economía social y de los medios comunitarios, hay una fuerte adhesión, pero además, como lo venimos diciendo desde el año pasado, una fuerte esperanza, porque hay una novedad en la Argentina que probablemente no exista en otros lugares del mundo. Lo hemos estado investigando, y que haya un movimiento tan importante, tan activo, con capacidad de movilización, que represente a la economía popular, esto es inédito, que ha instalado el tema, que ha logrado el año pasado, y creo que en esto tiene que haber un abrazo colectivo, un aplauso colectivo, porque se ha instalado el tema, se ha instalado un sector de la economía que ha sido siempre desplazado de los medios, desplazado de la discusión, inclusive en referencia a las movilizaciones, a las luchas, y hoy tiene una presencia importante, así que saludamos, por supuesto, esto. Nos da una fuerte esperanza para que este 2018 haya también más capacidad de ponerle freno a este ajuste. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, les mando un abrazo, aprovecho para mandarle... Se nos va otra vez. Justo que viene, aprovechaba para mandar el saludo. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos para que mande el saludo final. Ahí está, a ver si quedó el saludo final truncado ahí. No, claro. No, le mandaba un abrazo a todos los compañeros allá. Es algo que tenemos, una deuda pendiente, somos conscientes de eso. Hemos ido a Capilla del Monte, hemos ido a la zona, digamos, y siempre, bueno, todos los compañeros que generan esa riqueza de cabañas, de mantenimiento, de que por ahí sería muy bueno poder organizarlo. En cada lugarcito está la economía popular. Es más del 30% de los trabajadores, y es bueno organizar. Le decía, le mando un abrazo, sé que están todos un poco trabajando para estos festivales que hay en este momento en la zona, uh-huh, y tratando de hacer su ingreso un poquito más para pasar la, para llegar el pan a la mesa, como quien dice. Claro, es. Así que le mando abrazo, y es la deuda que tengo pendiente, y seguramente con ustedes nos pondremos de acuerdo para poder estar por la zona y poder, bueno, organizarnos ahí, como ustedes digan, para poder, como decías vos, llegue esta organización a cada rinconcito del país. Por supuesto, un fuerte... Un abrazo y bien, muchas gracias por permitirme llegar con la paz a la zona. Bueno, un abrazo grande, hasta luego. Ahí estaba Nori, que conversaba con nosotros sobre la movilización de la CETEP ayer en todo el país, movimientos sociales, y rumbo a la movilización del 21 de febrero.